pesar, es triste atormentarse así. Despierto y ya no estás conmigo, mi sueño ha terminado aquí. Me dicen los demás que ya no volverás a mí, pues sigo enamorada de ti. Hoy ya no puedo tener la felicidad que ayer logré compartir, sigo enamorada de ti, sigo enamorada de ti. Sigo enamorada.